arrancamos el segundo bloque de 5 pa'l peso con nuestra habitual columna. Bill Gates no sabría arreglar la bombilla del mate como lo hizo Pablo Lozano, se va a llamar así esta vez. Ante la gran crisis que estamos en esta radio, que estamos teniendo en esta radio, que es que no hay bombillas, hay una que se rompe, que se le sale, se desarma en dos, que te chupas toda la hierba, y es la verdad un gran problema. Hay alguna fiesta y vamos a algún lado, se acaba de quemar nuestro operador, está poniendo cara. Queremos decirle un llamado a la solidaridad, que el que tenga bombillas que... Termo también, que donar. Sí, un termo puede venir bien. Sí, que no también. Sea de plástico. Bueno, tampoco me quiere. Sánchez, hoy. Pero sí, porque tenemos uno de plástico. Por favor, un termo de acero inoxidable, por favor. Sí. ¿Eh? De esos de 900 pesos. Claro, ¿no? $100. Bah, no sé cuánto valga ahora. Antes valía, uno muy caro valía eso. Pero te dura, ¿sabes cómo? Sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bien, a decir verdad, Bill Gates no sabría arreglar una bombilla como lo he hecho yo. Yo creo que tampoco trataría, diría, bueno, ¿dónde compro otra? Claro. ¿No? Pero bueno, que se joda. Pero uno nunca sabe, ¿no? Que se joda porque va a tener que comprar muchas bombillas en su vida. Pero bueno, son problemas que tienen los millonarios, ¿o no? Por suerte. Nosotros tenemos que nuestro problema es que no hay bombilla directamente. Sí, sí. Tenga en cuenta usted que está escuchando que una bombilla en una radio es una ausencia... La de una bombilla en una radio es una ausencia realmente cruel. Y bueno, más allá de la crisis que se desata, yo quiero destacar la actitud de la radio de criar variedades de hongos en los mates que no pueden usarse porque hay ausencia de bombillas. Está bueno porque el mate no se para. Sí, el problema es que no se lo puede tomar. Pero sí, sí, no se puede contra la vida. Y aparece adentro del mate, ¿no? Tan irrefutable y bella como es ella, pero en forma de hongo, que da un poco de asquete. Pero bueno, eso es porque uno está en contra de la naturaleza, por claro. Esas cosas de la tecnología. No seamos burgueses. Es verdad. Un mate sin hongos no es... No sé. No es cuyano. Bueno. Ahí está. La verdad que no. Mendoza no se toma mate con hongo. Habría que decir, si hay alguien escuchando por internet, va a decir, mira, Mendoza toman el mate con hongo. No, es mentira. O qué sé yo, a los humos se los comen mientras toman mate. También puede pasar. Son mate que quedamos todos re locos. Estamos claro. Probando a ver cómo hacer, ¿no?, esta combinación de un mate para quedar re locos una tarde cualquiera. Sí, ¿no? Mate a la pecha le ponían, pero la pluricemia sería, o la polisemia de la frase, que les arruinaba la campaña comercial. Claro. Mejor hacerlo en la casa. Bueno, ¿qué tenía para el día de hoy, don Mire, Pablo? Hoy tengo una sorpresa, es algo que no esperaba, que no ha tenido mucha repercusión. Sí, mire. Y viene, bueno, pero es por el frío, no vaya a creer. No es siempre así. Sí, a veces es más simpática también. pero sí, porque yo digo, ¡ay, qué bonito! No, pero esos son dos mangas aparte. Esto es una sorpresa. Míreme a mí cuando le hablo, por favor. O más arriba, ¿no? Vístase, señor. Lo voy a tomar como un halago, pero bueno. Entonces, usted dice que me saque el preservativo, ¿no? Sí, estaría. Yeah. Por lo menos, ¿no? Es que como... para el frío, mire. Si se viste... Yo salí a correr y dije, bueno, para el frío, un preservativo. Claro, más razón. Bueno, la llevamos más calentita. Uh-huh. Podría haber desnudadose con más calor, ¿no? Está acá justo el día del viernes de frío, viene y se presenta acá con... Mire, presentar argumentos contra el nudismo, ¿sí? Es dar razones por la infelicidad. No es contra el nudismo. Lo digo así de categórico, parece. Póngalo en Facebook, por favor. frase del día. Todo el sistema. A ver, esto tiene que ver con cómo se financian las cosas. Internet hoy es mayormente gratis. Para las personas que pagan con su identidad, con sus secretos, con su vida, con su posibilidad de rastrearse, con su intimidad, con todo eso pagamos la gratuidad de internet. En algún momento no fue así. Había publicidad en internet también y no hacía falta, seguirlo usted en sus hábitos cotidianos para obtener algún dinero teniendo algún emprendimiento web. Resulta que a Google se le ocurrió esto de, bueno, ¿por qué no investigamos a la gente y de acuerdo a sus gustos les damos publicidad? Cosa de que la publicidad sea efectiva, digamos. Claro, efectiva, que sea algo percibido como agradable por las personas. Y bueno, y de paso también sacamos otros datos que se los podemos vender a los gobiernos, ¿no? En ese sentido está muy con la permacultura Google, y no deja ningún recurso ahí al azar, a todo le saca plata. Y usted seguramente ha usado Google muchas veces, y qué sé yo, cualquier producto de Google, como Gmail, como Blogspot, como YouTube o cualquier cosa de esa, gratis. Ah, bueno, no, resulta que no era gratis porque a Google se le ocurre que usted es un producto. Y la vez pasada hablábamos de este servicio extraño donde se atrae con una... a ver, dentro del hacking se llaman tarros de miel. Eso. Usted le pone miel a un tarro, le deja la tapa abierta y espera que vengan las moscas, ¿no? En ese caso usted lo usa para cazar moscas. En el universo del hacking uno dice, bueno, quiero que mucha gente me dé su contraseña, entonces voy a hacer una página a la que quiera entrar la gente y poner su contraseña, que se puede, hay muchas páginas, ¿no? De hecho, esa es la técnica más simple y más usada para obtener contraseña. Bueno, resulta que los servicios de YouTube, Facebook y todos estos que tienen publicidad son un tarro de miel. ¿Por qué? Porque uno termina acercándose a un determinado servicio y uno se ha ofrecido como producto. Bien, hacíamos un parangón la vez pasada con los ingleses secuestrando negros, emborrachándolos y metiéndolos en barcos ya vendidos en calidad de esclavos rumbo hacia América, ¿no? Es un negocio realmente nefasto, pero que ha pasado desapercibido. Y estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, que es el valor que se mueve. Y esto además retroalimenta, bueno, sé que es un gran cúmulo pornográfico de plata. Y a partir de esta idea de Google se fueron dando otras formas de utilizar este concepto. Y entra Facebook y entra un montón de gente que se dedica a vender personas. Y también aparece el sistema AdSense, ¿sí?, en el que Google le dice a usted, mire, ¿no quiere vender a sus lectores? Véndalos. Entonces uno dice, bueno, pero quiero ganarme algún manguito con esto. Entonces voy a poner esa publicidad de Google. Y la gente que tiene publicidad de Google en su página cobra porque la gente se vaya de su blog. O se vaya de su sitio web. Usted hace clic en una publicidad, que es lo que le genera plata a una persona, y lo que gana es un lector menos. Fíjese. Pero gana plata. Eso es. Si no es venta de lectores, discúlpeme, esa está clarísima. No quiere decir que usted sea una mala persona porque de pronto sacó 50 centavos de un clic ni nada por el estilo. El problema no es que usted termine vendiendo a sus lectores, sino a quién le está vendiendo los lectores y qué de los lectores está vendiendo y lo pernicioso del sistema. Y, no sé, de alguna manera es financiar un acto más que repudiable, ¿no? Porque de la misma manera, bueno, me pondría con ejemplos truculentos, pero me parece que no vienen al caso. Resulta que hay un estudiante que hace 2 años dijo, che, ¿qué pasará con toda la información que juntan de mí estos chantas de Facebook? Porque a mí me consta que Obama y todos los gobiernos del mundo están interesados en pagarle a Facebook para que le dé información. Y yo quiero saber qué información tiene esta gente de mí. Resulta que este tipo está en Irlanda. Y en Irlanda es donde tienen sede la mayoría de los capitales que trabajan con grandes masas de dinero y trabajan en la web, porque es una suerte de paraíso fiscal. Si usted participa de AdSense y Google le envía un pago, la dirección desde la que le mandan ese pago está en Irlanda. Nadie se pregunta por qué. Dice, bueno, Google está en todo el mundo. Seguramente es una de sus tantas oficinas y a mí me toca que me paguen de Irlanda. No, no, no. Resulta que desde ahí Google evita pagar impuestos, gana más dinero y manda ingresos al mundo que entra como ayuda familiar, lo cual le ayuda a evadir impuestos en todos los países a los que reciben y a Google fundamentalmente, que es el que hace esos pagos. Y que, bueno, termina todo en un gran negocio, ¿no? Porque tiene gente que depende de ellos y no se puede exigir esa dependencia, porque además es un terreno muy poco investigado y un montón de cosas. Resulta que un tipo dijo, bueno, che, ¿y qué es lo que está vendiendo esta gente? Le voy a pedir, ya que Google tiene sede en Irlanda y yo estoy casualmente en Irlanda y uso Facebook, le voy a pedir, y Google, Facebook y todas esas, ¿no? Le voy a pedir a Facebook en este caso que me informe o me dé mis datos. Entonces, para hacer esto recurre a un organismo que tiene la Unión Europea que tiene que ver con el uso de los datos de los ciudadanos europeos. Vio que los europeos tienen ese recelo muy grande de definir quién es europeo, quién no, y te dejo entrar, y bueno, qué sé yo, se te ahoga un nene y te pateo a los inmigrantes, pero te dejo entrar 60 y cuestiones por el estilo. Bueno, el asunto es que se ocupan ellos ahí de cuidar de alguna manera bastante simbólica, si se quiere, y en otras cosas mucho más que lo que podemos disfrutar nosotros acá. Entonces tiene un organismo que se encarga de velar por qué es lo que hace el resto del mundo con los datos de sus ciudadanos. Ese organismo le recibe la denuncia a este chico y le dice, usted está en pedo, váyase, yo no me voy a andar preocupando por los datos que tenga Facebook sobre usted, usted es insignificante, no tiene sentido esto. Y este chico insistió y dijo, no, ¿cómo que no tiene sentido? Soy un ciudadano de este lugar, en este lugar se está cometiendo esto, quiero saber qué información tiene. Después de 2 años de insistir con el pedido, ¿cuál era el problema de eso? Y que pone en evidencia el nivel de recolección de información, cuál es la información y qué es lo que está vendiendo Facebook. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los datos que aportara Facebook no pueden ser, si bien pueden ser alterados, porque ellos pueden dar solamente una porción de la información, nadie tiene forma de auditar qué información tienen y qué información no. Y ahí está lo grave. Mire, usted que usa Facebook y dice no pase nada, bueno, sepa que usted no va a saber jamás qué es lo que sabe Facebook de usted. Ni va a saber lo que usted puso, ni lo va a poder sacar, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, capaz que den una pequeña porción. Pero resulta que algo están vendiendo ahí. Y este pedido ponía en jaque todo el sistema publicitario basado en el traqueo de personas, que es lo que está generando los movimientos de dinero más importantes a nivel web en lo que respecta a publicidad. Entonces, bueno, este organismo decía, bueno, no, usted ni loco, no, me está pidiendo algo que no corresponde. Este chico no se cansó de insistir hasta que logra que este organismo le pida formalmente a Facebook que informe qué datos tiene de este chico que era muy insistidor. Y un estudiante que estaba haciendo un trabajo, nada más. Y Facebook dice, sí, cómo no, aquí tiene 1000 páginas. Y de eso se trata el tema de hoy. Realmente el nivel de recolección de información es preocupante. Y en estos días en que salen con esta denuncia, que a mí realmente me parece muy poco seria, sobre todo porque le hacen Bullrich y Carrió de espionaje, ya, con eso yo ya desconfío, ¿no? Porque capaz que Lilita diga que las pruebas las aportó Dios, por ejemplo. Digo, no, esto me lo dio Dios en estas piedras. ¿No? Y dice, pase, y entra con un camión y las pruebas, bueno, habían esculpido en piedra los nombres de un montón de gente. Alá. Pero fíjese, es tan serio el informe que las páginas que trascienden están los nombres de los investigados mal escritos, tiene error de ortografía, tiene... Te imagínese si este un servicio de inteligencia si se va a poner a deformar los nombres de la gente, porque hoy está todo eso digitalizado. O sea, para escribirlo mal hay que tipearlo, y no, eso no, ya no existe. Así que ahí se acaba me parece que hace falta mucho más pericia. Pero parece que fuera algo alejado, algo que hace el Estado solamente, o algo, ¿y qué van a juntar de mí? Bueno, de un desconocido juntaron 1000 páginas. Y de esas 1000 páginas, además, son las que le dieron a él. Está la foto de este chico, la hemos publicado hoy en Tribuna Hacker, que está ahí sonriente con su mamotreto. Pero el nivel de gravedad de estas 1000 páginas realmente que es inmesurable. Porque el nivel de penetración, de ruptura de la intimidad y de control social realmente lo es. A decir de esto, y veo ya que Sony 24, aportar una idea que es de la que se vale Facebook para que terminemos juntando estos datos. Bueno, dándoselos a ellos y ellos vendiéndolos y demás. El problema mayor, yo insisto, no es que lo vendan siquiera, es que lo tengan. Ese es un problema en serio. Lo que hagan después de tenerlo ya son 2 mangos aparte. El hecho de que tengan y que estén creando expedientes de cada uno de sus usuarios. Cada uno de sus usuarios. Realmente es complicado. Es complicado. Usted imagínese si le gustaría que el Estado, cuando usted le diga al Estado, mire, quiero saber en mi legajo, supóngase, ¿no? Supongamos que hay un legajo. Bueno, hay prontuarios, ¿no? Deme mi prontuario. Y sí, cómo no. 1000 páginas. Claro. Sería, realmente uno sentiría que le han estado pesando la cacona, que le han, y sí, bueno, hoy hizo 300 gramos, y cuestiones por el estilo que probablemente esté en Facebook, yo tengo que decirlo. Suena ridículo, pero si usted lo escribió, está. Y está sistematizado y está puesto en sus hábitos alimenticios. Digamos, todo aquello de lo que se pueda segmentar para obtener información está en Facebook. ¿Por qué? Bueno, porque realmente es algo sencillamente automatizable y luego usted pone algunos hindúes, que es lo que hace Facebook, y dice, bueno, hindúes, pakistaníes, vengan, les pago 2 mangos, me lleno de plata y trátenme los datos y cuestiones afines. Los centros de operación de ese tipo de manejos están en realidad están en Oriente, muy disseminados, pero sobre todo en India y Pakistán. ¿Dónde es más barato todo, digamos? La mano de obra es bastante más barata. ¿Y en China por qué no? ¿Usted se imagina por qué no está en China? Ah, bueno, lo vamos a dejar para otro momento, así a modo suspenso. Pero una de las teorías del control social tiene que ver con que la gente no se sienta controlada. En la medida en que somos, que nos sentimos libres, es mucho más fácil individualizarnos. Y hoy por hoy, todos los sistemas de control social que existen, que se piensan, porque cuando hay una persona que no tiene para comer, hubo otra que estuvo pensando que sea posible que haya una persona que no puede comer. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es que es culpa de una persona, del hambriento, digamos, el no tener comida, ¿no? Decir, oh, mire, qué problema de abstinencia que tiene usted, ya le vamos a mejorar el apetito, ¿no? Hace un mes que no come. Y no, resulta que no comía porque no tenía plata. Y eso también estaba previsto. Bueno, hay una ingeniería que, así como se prevé que hay gente de más, gente importante, gente buena, gente mala, y hay que castigar a todos los que sean buenos o malos, que hay que castigar a los que no hacen caso, se investiga, se castiga, se segmenta, se archiva y se entrega en formato de 1000 páginas. Todo esto es posible en la medida en que pensamos que no es posible. Es posible en la medida en que decimos, el que se preocupa por eso es un paranoico, que decimos, esto realmente es un dato que yo no creo que haga mi intimidad, entonces no me molesta que Facebook lo tenga. El problema no es que usted no sienta que la intimidad está vulnerada, el problema es que Facebook puede vulnerar la intimidad. Son cuestiones distintas y hacen a los derechos íntimos de las personas. ¿Bien? Por lo cual, cada vez que usted sienta mucha libertad o diga, la verdad que debe ser difícil sentir mucha libertad, pero que se sienta que se está moviendo libremente en algún ambiente, tenga en cuenta que no, que cada pasito está siendo controlado, porque cada pasito que usted da es un pasito vendible. Y detrás de usted hay mucho dinero. Como este caso, que viene a modo de ejemplo solamente, de las 1000 páginas, que solamente se pueden obtener si usted entrega libremente su información. Esas 1000 páginas son además las 1000 páginas que juntaron de él. Todo lo que él haya hablado con otra persona, lo que en algún momento Facebook tenía un sistema de encuestas donde decía, ¿vos crees que fulanito, un contacto tuyo, iría a una marcha por la paz? ¿Vos crees que fulanito es vegetariano? ¿Vos crees que y le iba haciendo preguntas a sus contactos? Por lo cual, si usted no tiene una cuenta en Facebook, probablemente Facebook tenga de igual manera información sobre usted. ¿Por qué? Bueno, por este concepto de la libertad. Un tal Deleuze, que no sé si se pronuncia así, Gilles Deleuze, tiene mucho escrito al respecto, no sobre Internet particularmente, pero leyéndolo uno encuentra cómo es que está tejido todo el control social y el ordenamiento del que somos víctimas en la cotidiana. Muy bien. Bueno, gracias. Temía que me dijera mal. Está aprobado, señor Lozano. Sí, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por haber venido. Bueno, un placer. Ahora me voy a tomar la bombilla. Para arreglar la bombilla también. Sí, sí. No, sobre todo por eso. Se los voy a cobrar. Yo he estudiado años para arreglar bombilla. Así que, bueno, tengo mi trabajo ahí detrás. Tengo la cuenta. El currito. Sí, sí, sí.